Bien, gente linda que están del otro lado, 19 es la hora, 16 minutos en toda la República Argentina y comenzamos a detallar los títulos de la jornada en este panorama informativo de las Sierras Chicas. Te comentábamos hace un ratito nada más que había novedades importantes en la localidad de Saldán. Ha asumido la nueva intendenta de la ciudad, habida cuenta de la licencia que ha pedido Cayetano Canto por al menos 6 meses. Se trata de Carolina Cristori, quien ya la tenemos del otro lado de la línea. Carolina, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo está? Bueno, bien, bien. Nosotros bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha arrancado este nuevo cargo ejecutivo? Sí, es una gran responsabilidad. Hemos arrancado con un día de muchas emociones. Y bueno, asumiendo, como le digo, esta gran responsabilidad y con un equipazo que formamos Cayetano en estos 6 años y medio de gestión. Y bueno, todos los buenos augurios y el apoyo del equipo, así que fue un día muy emotivo. Uh-huh. Si bien es sabido que es por una licencia de salud del exintendente Cayetano Canto, que tiene fecha de límite, pero ¿usted se ha puesto objetivos en esta en lo que va a ser su gestión? El periodo de mi gestión va a ser para cubrir la licencia del intendente, por el cual se va a continuar con el plan de gobierno que está en curso y, bueno, poniendo la impronta de una mujer. Uh-huh. Será la primera vez en la historia, ¿no? Sí, se dio a la primera vez en Saldán. Uh-huh. Junto con una secretaria de gobierno también femenina, así que un gusto. ¿Eso qué le genera a usted? Es un gran desafío. Y bueno, mucha responsabilidad caro, como el puesto lo demanda. Y bueno, pondré todo lo que está de mis conocimientos y mi capacidad para que logre cumplirlo. ¿Le ha pedido algo especial, Cayetano? El servicio constante al ciudadano. Escuchar todo constantemente los pedidos y respuesta. ¿Y usted cuál piensa que es el principal problema a resolver de las y los vecinos de Saldán? Continuar con el sistema de salud, apoyando el sistema de salud pública, con los servicios que presta el municipio, o sea, de la realización de un trámite municipal, carnet de conducir, los servicios básicos de alumbrado, limpieza de calles y residuos, y bueno, todos los desafíos que se vayan presentando. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la reacción de sus ex pares allí en el Consejo Deliberante? Apoyo total, gracias a Dios. Sí, cuento con el apoyo de mis compañeros y de la oposición también me prestaron su colaboración. Uh-huh. ¿Su familia qué dice a todo esto? Porque no es lo mismo, ¿no? Si bien ya usted tiene una experiencia importante en la gestión del municipio de Saldán, no es lo mismo pasar a ser una cara visible todos los días, ¿no? Apoyo incondicional de mi familia, gracias a Dios. Uh-huh. Bueno, Carolina, le deseamos todos los éxitos desde esta radio y seguramente la vamos a estar molestando en los días venideros. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Leonardo, no es ninguna molestia, le agradezco. Un saludo grande a usted y la audiencia. Un abrazo. Adiós. Hasta allí pasaba la nueva intendenta de la localidad de Saldán, Carolina Cristori, quien asumió en la jornada de hoy, la ex presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Saldán, en reemplazo de Cayetano Canto, el histórico intendente de la localidad saldanense, quien pidió licencia por 6 meses por cuestiones personales y también de salud. Aunque en forma exclusiva con nosotros, anticipó que su vuelta podría ser en un par de meses y no tomarse la totalidad de la